baila, baila. Junior, América Junior. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que yo al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Sí. Pa' que no baile sabroso. La onda. ¡Ay! ¡Cumbia! América Junior. Que yo al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Y se va.